arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y hoy, así es, con un programa de secciones. Hoy salimos de esta travesía del desierto que ha sido los programas de REM, que a nosotros nos ha gustado mucho. Sí, pero no han tenido el éxito esperado. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un éxito arrasador, pero no hemos sido un poco arrasados. También nos tenemos que decir que nos da un poco igual, ¿eh? Porque los íbamos a hacer de todas maneras, o sea que... Que todo lo hacemos para pasárnoslo bien, no sé si sabíais. Y para que algunos y algunas de vosotros, si de vosotros lo paséis bien también. Bueno, vamos a ver. Incluso. ¿Tú te acuerdas cuando esto era un programa de secciones, Asier? Hace años. Vagamente. Y ahora sí, se ha convertido... Era... Sí, eso era, sí. Ahora ya se ha convertido en otra cosa. Pero bueno, vamos a retomar viejas esencias. Vamos con ello, ¿no? Muy bien. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Nuestro hilando fino de hoy, ¿alrededor de quién? Del gran Michael Kiwanuka. Michael Samuel Kiwanuka. Uh-huh. Oriundo de... Bueno, él nació en Inglaterra, si no estoy equivocado. Sí. Nació. Y nació y vivió en Muswell Hill, en ese barrio londinense. Que es muy del Tottenham, él, ¿eh? Muswell Hill, que me recuerda a The Muswell Hill Billies, un disco de los Kinks. Mira tú por dónde... Creo que sus padres precisamente fueron como represaliados por el régimen de Idi Amin. Ese en Uganda. En Inglaterra y tal. En fin, tercer disco que saca. Un disco precioso, maravilloso. Un disco que sin duda merece estar entre lo mejor de los últimos tiempos. Con unas melodías preciosas, muy bello, muy soul y a la vez con esa especie de suciedad que también le mete él en algunos momentos. Un poco sinfónico. No. Así como el segundo disco, el anterior, era un soul mezclado con algunos desarrollos largos que extraños, pero que quedaban muy bien. Este es bastante más sencillo, pero es muy muy muy bonito, ¿no? Yo es que soy muy muy kiwanukense, si se puede así decir. Tú eres muy fan. Yo soy muy fan de esos coros que les mete, esas orquestitas, esa forma de cantar, los arreglos, no sé, es muy bonito. Bueno, para iniciarnos alrededor de Kiwanuka, ¿qué te parece si ponemos para mí una de las canciones más bonitas del disco, que se titula como su apellido, Kiwanuka, que es Piano Joint? Pues me parece muy bien. Pero además me pides que la pongamos desde la introducción, ¿no? O sea que sí, bueno, esto va a ser puede ser. La intro más la parte central. Vamos a intentarlo. Thank you. something new. It's the right time to give in, the right time to lose, to begin again, maybe win again. All I want is to talk to you, turn me on to something true. I can't be with another, though I've been used, I won't leave again. Help me to the end. All I know is my, oh my, this kind of love has taken me from my enemies. Don't let the pressure get to me. My, oh my, it's bad enough. Could you stay with me? Don't let me go. Sadness and fury is all I know. You've taken me from my enemies, but still let the pressure get to me. Thought I could break away. I hope I fall in love today. No more heartbreaking trouble. Though I've been bruised, let me in again. I could use a friend. All I know is my, oh my. Cierto, ¿con quién ha colaborado Michael Kiwanuka? En el año 2012 colaboró, y parece ser que hay más material grabado y previsto por ahí, con uno de los sumos hacedores del nuevo, ¿cómo le llamaríamos? Del nuevo rock, blues, o así, del rock. Nuevo blues rock. Con Dan Auerbach. De los Black Keys. Esta es una... Esto es una cara B de un single, ¿no? Lassan, de 2012, que es ni más ni menos que la cara B de I'm Getting Ready, que fue el primer sencillo del primer disco de Michael Kiwanuka, del maravilloso Home Again, donde ya daba pinceladas y muestras de lo que iba a ser este hombre. Thank you. something that won't fade away in time. En fin, muy chula, ¿no? ¿Tú sabes las cosas que escuchaba de pequeñito Michael Kiwanuka? Vamos, nada sorprendente, ¿eh? Por la edad, el momento y tal, pues cosas como que... podía Operación escuchar. Triunfo. Bueno, eso no sé, creo que tenía un Rosa de España, gusto, ¿eh? Bisbal. Escuchaba no sé, sus... finales de los 90. Las cosas que cita como sus preferidos de la época previa a los 15 años son Radiohead, Pearl Jam, Nirvana... Esos tres los cita así como expresamente. Pero ocurre una cosa a los 15 años. ¿Qué ocurre? Tú lo sabes, sí, tú lo sabes. Pues que creo que le pasan dos discos. Dos discos que le influyen profundamente. Le influyen tan profundamente que sufre una epifanía. Porque él ya empezaba a tocar la guitarra y tal, pero cuando escuchó eso dijo, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Le pasaron el... Bueno, por un lado es sencillo, digamos, de la canción Sitting in the Dock of the Bay de Otis Redding. A lo mejor hasta se la pasaron por MP3, porque esta gente joven, bueno, eso, ya sabes tú. Yo he leído que le pasaron dos discos, no sé exactamente si se los pasaron así. ¿En qué formato se lo pasaron? Eso no, a tanto no. Que eso le dejó Siberet y empezó a estudiar un poco el rollo del soul y el rhythm and blues y tal. Y le pasaron un álbum de Free Willing, Bob Dylan, que le alucinó. Le alucinó y a partir de ahí también empezó a mirarse un poco todo el rollo folk, country folk, derivaciones del folk y demás. Y la verdad es que se nota mucho la influencia de esas dos cosas en sus canciones y en su estilo y tal. Luego a partir de ahí él empezó a ser músico de estudio, pues con artistas de rhythm and blues, de funk, de jazz y tal, y hasta que se decidió pues a lanzarse al ruedo en solitario. ¿Qué te parece si ponemos en honor a Kiwanuka? ¿Quieres maridar? Quiero maridar todo, sí. Es un triple maridaje, que sería Kiwanuka, porque le gusta Sitting in the Dock of the Bay, Otis Redding, por lo que significa, obviamente, y como ahora le gustaban Pearl Jam, ¿qué podemos poner, Asier? A Pearl Jam cantando Sitting on the Dock of the Bay. Pues sí, porque la tocan muy usualmente en sus conciertos. This is called Dock of the Bay. Y con respecto a The Free Willing del 63, de 1963, ese grandísimo... Free Willing Bob Dylan. Ese grandísimo disco, la verdad, de Bob Dylan, donde hay algunas canciones señeras, ¿eh? Ahí estoy pensando de memoria. Ahí está Dust in the Wind, no, Blowing in the Wind, perdón. Sí, seguramente está esa. Blowing in the Wind. Lo estoy diciendo de memoria, pero lo voy a comprobar en estos precisos momentos mientras hablamos. Toma, la primera es Blowing in the Wind. Muy bien, sí señor. Vale, o sea que se puede quedar entonces así como que sí. Vale, entonces, podríamos poner de ahí Masters of War, Maestros de la Guerra, más que nada para no poner, pues por ejemplo, la propia Blowing in the Wind, ¿no? Que la hemos puesto ya alguna vez, aunque no sé. Oye, si tú prefieres... No, vamos a quedarnos con Masters of War, Señores de la Guerra, que nos gusta mucho. Sí. Y que es una canción... Ah, es una canción de Bob Dylan protesta. Bueno. Tiene historia, ¿no? Porque de Bob Dylan es sobre todo la letra. Sí, sí, sí. En realidad es una canción folk, ¿no? Tradicional estadounidense que se llamaba Notamum Town. Pero que hubo una melodía y un arreglo que hizo alguien, ¿no? Una cantante folk previamente a Bob Dylan, Jean Ritchie, y Bob Dylan pues cogió esos acordes y le añadió la letra, una letra, pues bueno, pues en principio crítica con la guerra de Vietnam, que ya estaba comenzando a pergeñarse en los Estados Unidos en aquel lejano 62. Y parece ser que los abogados de Bob Dylan, que a lo que se ve ya tenía ahí como sus abogados y tal, le ofrecieron $5,000 a Jean Ritchie para que se olvidara de reclamar ningún tipo de derechos. Ojo, que Dylan era buena gente porque Dylan quería incluir a Jean Ritchie en los créditos del álbum. Pero, muy bien, oye, Bob, yo qué sé. Muy bien. En fin, pues vamos a escucharla. Como bien dice el propio Dylan, es una canción que critica el complejo industrial militar. Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's the one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Ahora que lo hemos escuchado, por cierto, Pearl Jam, mira, es súper curioso porque esta es otra, esta junto con Sitting in the Dark of the Bay es otra de las canciones que suele versionar en sus conciertos. Qué gracia, ¿no? Para que veas. Bueno, oye, ¿cómo podemos cerrar el círculo? Lo podemos cerrar con el gran Danger Mouse, que también tiene mucho que ver con Michael Kiwanuka. Con Brian Joseph Barton, que ha sido productor uh-huh. de algunos de sus discos, ¿no? Ha sido productor e incluso ha tocado en alguno de sus discos, sí, sí, sí. Sí, sí, han hecho conjuntamente canciones. Danger Mouse, que pues, bueno, produce y arregla a mucha gente, por otro lado, o sea... Pues sí, porque ha producido, vamos, desde Abeca, si no estoy equivocado, a los sí. propios Black Keys. A los Black Keys, a Gorillaz. A Gorillaz, sí. Pues... Uh-huh. He leído que el bueno de Michael Kiwanuka tiene una especie de síndrome del impostor y que ha habido momentos en los que sentía que el éxito de su segundo disco, de Love and Hate, producido por Danger Mouse, entre otros, uh-huh. el éxito se debía precisamente a Danger Mouse y no a él. Bueno, que, yo creo que hacen una buena, ¿no? Una buena pareja en ese sentido. Un buen tándem. Artístico. Danger Mouse, que bueno, ha publicado hasta discos basados en los Spaghetti Westerns, o sea, con canciones de bandas sonoras ahí de la época de Daniele Lupi y gente así, o sea que... Vamos. Bueno, ¿qué podemos poner? Bueno, yo te propongo que pongamos un hit total. ¿Cuál? Pues sí, el gran hit de Gnarls Barkley, el dúo formado por Danger Mouse y CeeLo Green, uh-huh. de su único disco, del año 2006. Yo creo que tienen dos, ¿eh, Asier? Puede ser. Fíjate lo que te digo. Creo que sacaron otro después. De su disco del año 2006 en Elsewhere. Eso mejor. Sí, vamos a poner la grandísima Crazy, que si la escucháis bien por ahí un poquito, vais a ver, porque claro, no parece, pero escuchadla con atención porque vais a ver cómo hay sonidos por ahí a lo Morricone y a lo películas de Sergio Leone, que sí. De hecho, tiene un sample de Last Man Standing, o sea, que de Gianfranco y Giampiero Reverberi, que pertenece al Spaghetti Western Django. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make continuamos con nuestra sección rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. Delinquiendo. Aquí estamos, retomando nuestra sección de rock progresivo, esa que tanto os gusta a algunos y tanto denostáis otros y otras, pero que, bueno, iba a decir una cosa poco fea. Pero eres bueno, un poco digamos que eres un poco de manera que no da igual, pero bueno, así que vamos a ello. Vamos a repasar una banda que empezó en el 67, un tema de esa banda, la Barclay James Harvest, unos tipos bien conocidos en el Reino Unido y que también hicieron sus pinitos sobre todo por Centro Europa, que es donde más fueron conocidos, donde tienen más seguidores. Sí, porque es una banda que, bueno, de hecho sigue funcionando, aunque es una banda rara, porque ha tenido, bueno, rara, de estos casos que ocurren en el que se van unos, vuelven otros, se enfadan, aparecen dos nombres de los mismos nombres pero añadiéndole uno de los sumos hacedores al nombre, en fin, esas movidas. Se va Barclay, vuelve Harvest. Pero no, porque curiosamente Barclay James Harvest no se corresponde con los apellidos de la banda. Que pues entre no, otras cosas no, eran no. Cuatro, eran tres. Sí, sí, sí. Tú sabes cómo escogieron. Dime. Tú sabes cómo escogieron el nombre y luego tú cuentas la tuya. Ah, vale, no. Yo, pues, sinceramente, la leyenda no lo sé. Cuenta. Estaban intentando a ver. Entonces metieron palabras escritas en papelitos en un sombrero y las fueron sacando al azar. Y le iban sacando y tan me gusta, y las tres últimas que les quedaron fueron James en honor de un cantante que habían tenido, Barclay en honor de Barclays Bank, un poco capitalista, y Harvest, cosecha en inglés, porque estaban en un granero, vivían en un granero ahí, no sé, en la campiña inglesa. Fíjate, pues mira, me pones votando lo de Harvest, porque también tiene mucho que ver, porque la EMI estaba queriendo montar un sello de rock progresivo, porque claro, ahí ya empezaban a despuntar algunas de esta bandas, cosa tan moderna que se lleva ahora. Ese tío. Decían ellos en aquel momento, sí. Claro. Bueno, ahora yo siento decirlo, pero ahora hay un circuito de rock progresivo bestial, con bandas por todas las esquinas. Otra cosa es que no salgan, ya sabemos dónde. Que me da igual, pero que yo simplemente lo quiero decir para que lo sepáis. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a los sinfónicos, como nos da igual que nos critiquen. Porque siguen existiendo tropecientas mil bandas. Entonces, a lo que iba, la EMI quería montar un sello de música progresiva. Ya que no sabes qué sello montó. El sello Harvest. Ah, no. Sello Harvest. Harvest. En honor precisamente a Harvest Records. En honor a la. De los Pink Floyd de toda la vida. A Barclay James Harvest, que son de los primeros que firmaron. Con ellos. ¿Sabes que esta gente montó la The Barclay James Harvest Symphony Orchestra? Que tocaban con ellos en un montón de conciertos. O sea, tenían una orquesta sinfónica con su propio nombre. Bueno, total, os vamos a poner algo. Ya os hemos dado ahí unas pinceladas. En el 71 sacan su segundo disco, Once Again. Y ahí hay una canción muy chula, donde además podemos ver un poco también todos estos pinitos de la Barclay James Harvest Symphony Orchestra, que se titula Mockingbird. Ruiseñor. Just for you and me. clouds and clouds and sky. Time will see your tears run dry. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and me. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and me. Sand clouds, then sun. Sand clouds, then sun. Less the tears of love now go. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs, singing just for me. Thank you. por cierto, antes de pasar a otra cosa, ahora iros a los que os guste, iros al Tales of Mystery and Imagination, por ejemplo, de Alan Parsons, y decidme si Alan Parsons no escuchaba a Barclay James Harvest. ¿O qué? Así es, ni cortos ni perezosos, vamos y metemos una sección nueva. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo? Que se titula Redescubriendo a... O a veces está... podría ser incluso Descubriendo a... Bueno. Yo creo que es más Descubriendo a... O sea, lo de Redescubriendo ya, me parece un poco ambicioso. Pero ¿sabes por qué? Sí. ¿Qué decir? Si fuera Julio Iglesias, pues a lo mejor que lo tenemos un poco olvidado, pues no, a lo mejor porque... es Redescubrir. Porque la digamos el sentido de la nueva sección es coger bandas que ya existían hace mucho tiempo y que tienen una cierta carrera, o sea, pues yo que sé, en este caso son unos tipos que han hecho 10 discos o más, pero que no conocen ni su ni su tía, pero es como redescubriendo en el sentido que, joder, a ver, Julio Iglesias no lo puede redescubrir, todo el mundo sabe quién es. También podríamos titularla Desenterrando, entonces. Mira, eso está muy bien. Sí, mira, Desenterrando. Oye, pues igual se puede... Desenterrando. Desenterrando. Venga, bueno, vale, pues venga. ¿Quiénes son estos? Acabamos de montar una nueva sección que se llamaba Redescubriendo A y ahora es Desenterrando a A. Y como dice Asier, vamos con los The Deep Freeze Mice. Una banda de Leicester, ingleses. Que sacaron 10 discos entre el 79 y el 89. Una banda raruna. Estaban como encuadrados en la New Wave. Pero es que luego los escuchas. No sé, los escuchas y es muy raro. O sea, tienen un punto post-punk ahí desde las voces hasta algunos de los arreglos. A los arreglos, a cosas raras, pero de repente en algunos temas les da por meter cosas que pican hacia el jazz, hacia el progresivo, no sé. Y luego las letras son como un poco surrealistas. Mezclan, lo mismo te mezclan ciencia ficción con la defensa de los derechos de los animales. Bueno, es una banda un poco rara. O era, mejor dicho, una banda un poco rara. Pero bueno, yo sinceramente he oído un par de discos de ellos para en este rollo de Desenterrando a... Y del disco que os vamos a poner, que se llama I Love You Little Boo Boo With Your Delicate Golden Lions, así, que es un título muy... de 1984, es un discazo. O sea, sinceramente, lo he puesto como uno de mis discos más interesantes de lo que he oído últimamente. ¿Qué podemos poner de ahí, Asier? ¿Ese tándem que forman Polanski's Dog con 23 Expressions, por ejemplo? Pues me parece perfecto. Me lo has quitado de la boca. Estaba a punto de decirte, ¿no? O sea, espero que pongamos Polanski's Dog, porque vamos, o sea, lo petó en su momento y yo creo que merece la pena desenterrarlo. Lo petó en pequeños círculos, ¿no? Lo petó en Leicester, pero no en Leicester en general, sino en un oscuro garito donde actuaban ellos, básicamente, y venía su familia. so I can't stand it. You move like a landed fish. Anyone who had a heart never got a speaking part. Is this the best that they can do? No wonder I get bored with it. You supporting actresses from Mad Men to Swords. An awful TVM being shown on a TV. It's Tuesday night, who made this television movie? I can't stand it. Polanski's dog made it. Fellini's budgerigar. Polanski's dog made it. Fellini's budgerigar. Novedad. Nuestra sección de novedad. ¿Qué podemos poner? Algo de lo que no pusimos cuando repasamos, ¿sabes? Los mejores discos que habían salido últimamente. Yo creo que este podía estar está perfectamente. Bueno, está bueno. ¿Cuál pone? ¿Cuál? ¿De cuál hablamos? Bastia Bulat. Sí, la canadiense. La canadiense que saca su ya quinto disco, me parece, o sexto, ¿no? Se titula Are You In Love? Yes. Mira, ves qué suerte, qué bien. Los que podáis responder es que sí. Bueno, o no, yo qué sé, que está, pero que está muy bien, vamos. Vale. Bueno, esta mujer que ha trabajado con gente como Tim Kingsbury, de Arcade Fire, hace tres discos, yo creo que estuvo con él, luego con Jim James, de My Morning Jacket, en el disco anterior. Mm-hmm. Bueno, la verdad es que está... Yo creo que todo lo que ha currado antes en solitario, ella más con la peña que ha trabajado, le ha llevado a este disco que... Para mí es un disco muy, muy bonito. Es que es un disco que podríamos decir que es bello. Sí, es bello. Es bello. Bello. Qué bonito. Sí, sí, qué bonito, claro. Es decir, es bello. Claro que sí. A su vez. ¿Y qué te iba a decir? Que esta mujer es famosa por una cosa. Bueno, famosa. Quiero decir, es famosilla por una cosa bastante graciosa. Y es uno de el instrumento. Aunque ya es multiinstrumentista, pero toca un instrumento muy característico. Toca el autoarpa. El autoarpa, que es un instrumento bien mono. Bien mono y que te pinta a ser complicado, te digo. Bueno, yo les veo... O sea, yo he visto a PJ Harvey tocar y le pega ahí unos rasgados. Lo que pasa es que queda muy aparente. Suena muy, muy guay. Más, si difícil será, teniendo en cuenta nuestros niveles de psicomotricidad, difícil seguro que es. Veo ahí veo demasiadas cuerditas y demasiadas cositas. Y ya cuando veo demasiadas cuerditas y demasiadas cositas, ya digo, me pongo un poco nervioso. Ya me cuesta a veces con las seis cuerdas de las dos chorradas que hago con la guitarra. Y pienso en tropecientas mil cuerdas y botones, no sé. ¿Tú sabes cuándo la inventaron? Porque ni idea. Porque tiene una pinta como un poco medieval, ¿no? Casi, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues es de finales del 19. Mira tú. Fíjate, ajá. Y lo inventaron en... Bueno, hay un poco de controversia entre Alemania y Estados Unidos, pero algún emigrante alemán, en todo caso. Fíjate. Bueno, ¿qué podemos poner de este Are You In Love? Pues podemos poner una canción que se llama Are You In Love, precisamente. Claro, la que da título. Muy bien. La canción homónima. First comes your fear, your laughter and tears, and you shout when you need a name for your doubt. You know what's happening when you feel free. Something small brings you back to your knees, reminds you of secrets you keep. Now that it's happening, could it be like your visions of destiny? Golden sunset you saw on a silver screen. Was it all just a trick played by chemistry? When there's no other way out, one voice you hear in a crowd, honey, now you, now you're in love. Who disappeared? And do you want to be found? You go where the music is loud. Do you want a real thief? Do you dream on a night with no sleep? Could somebody make you believe that it was real? Could it be like your visions of destiny? Golden sunset. Your fear, your laughter and tears, and you shout. The music goes one, two, three, when it happens. Oh, and somehow you knew if you let go. Bueno, y con esto pues hemos acabado. Vamos a despedirnos por todo lo alto con nuestra sección de músicas negras, aquella que siempre cerraba pues todas las los programas de secciones, estos que ahora hacemos de ciento en viento, y con uno de nuestros tótems, como es el grandísimo Harold Alexander, aquel hombre que sacó dos discos. Uno con temas propios, otro como con versiones, y que desapareció. Viejo, de la faz. Te voy a decir una cosa, y lo he pensado más de una vez, que es que estoy por escribir algo sobre Harry Alexander. Es que no hay nada. O sea, busco en internet, no encuentro nada. No hay nada en la wiki. No hay nada... O sea, pones ahí... Hombre, sale alguna cosita, pero son todo como... O sea, ¿sabes tipo... lo que pasa? Tiene la mala suerte de coincidir su nombre con Harold Alexander, el primer conde de Alexander de Túnez. Sí, no te digo que no, pero es que... Quiero decir, se lo tragó, a este hombre se lo tragó la tierra. O sea, no sé ni si sigue vivo Harold Alexander. O sea, hizo dos discos. Por lo que leí, parece ser que se agobió, que no le gustó nada cómo estaba montado todo el tinglao de la... de la industria musical y tal, y lo dejó. Y se lo tragó la tierra, tío. No sé, no sé. Pero bueno, nos dejó dos discos y uno que es un, está lleno de temazos de perlas que mezclan el jazz con... Sí, bueno, es jazz básicamente, ¿eh? Pero mezcla un poquito con rhythm and blues, con... No sé, tiene un puntazo ahí medio funk incluso. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Asier, de ese disco? De... Pues nos vamos a despedir con un tema muy largo. Un tema muy largo que se llama Sunshine Man. Uh-huh. O sea, el tema homónimo del disco en concreto. A lo que quepa, entonces. Bueno, chicas y chicos. Pasad buena semana. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Agur. Agur.